Dow Chemical y DuPont están en conversaciones para fusionarse, lo que crearía una corporación de productos químicos con un valor de capitalización de mercado de 130 mil millones de dólares. Los términos financieros de la posible fusión no se han hecho públicos y de confirmarse el acuerdo y recibir después el visto bueno del regulador, el CEO de Dow Chemical, Andrew Liveris, y su similar en DuPont, Edward Breen, ocuparían los principales puestos de la nueva firma. Dow Chemical fue fundada en 1897, tiene ventas anuales por unos 58 mil millones de dólares y más de 53 mil trabajadores, mientras que DuPont, fundada en 1802, tiene ingresos de 35 mil millones de dólares anuales y una plantilla de 64 mil empleados. Sus negocios de plásticos y productos químicos de especialidad se han beneficiado de los menores costos de la energía, mientras que sus divisiones de agroquímicos han tenido dificultades para hacer frente a la débil demanda de productos para la protección de cultivos. Después de la que sería estructurada como una fusión entre iguales, la empresa combinada podría dividirse en unidades de ciencias de materiales, productos especiales y agroquímicos, de acuerdo con fuentes que advirtieron que los planes aún no están decididos, informó José Sánchez Perales.